Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a la edición 177 de Bitácora, el informativo cultural que les cuenta de todos los sucesos culturales nacionales e internacionales durante 30 minutos. Les recordamos, ustedes en Pichincha nos escuchan a través de los 940M de lunes a viernes a las 12 horas y 30 minutos. En Santo Domingo de los Áchilas somos retransmitidos por Radio Macarena, por la señal de los 92.1 FM. A nivel nacional y en todo el mundo pueden escucharnos con la página www.casadelacultura.gov.es. Iniciamos esta jornada de la información contándoles los titulares. Hoy en Cortos desde la Casa les contamos cómo el mundo recordó el 125 natalicio de Agatha Christie y también les daremos a conocer sobre la presencia del artista ecuatoriano Eduardo Solá Franco en una biblioteca de Francia. Hoy en el segmento Caras y Caretas nos acompaña Patricio Guzmán, con quien hablaremos sobre la convocatoria que realiza el Festival del Sur, a ser este martes 22 de septiembre. En esta edición tendremos dos entrevistas. Les contamos que en el segmento Casa Adentro nos acompañará Alexandra Córdoba, madre de David Romo, desaparecido hace más de 2 años, y Joel Tapia y Michelle Vera, productores del documental Sin Rastro, material que cuenta esta trágica historia y que se va a estrenar el día de mañana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tendremos igualmente nuestro conocido segmento de episodios. Aquí les contaremos qué sucedió un día como hoy. Avanzamos en el informativo de Bitácora con la emisión 177, recordándoles que hoy, 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Paz, con ese gran lema: Alianza para la Paz, Dignidad para Todos. Les recordamos que la Organización de las Naciones Unidas hizo esta declaratoria por el Día de la Paz en 1981. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. Reino Unido recuerda el 125 aniversario del natalicio de la escritora Agatha Christie. El pasado 15 de septiembre, el mundo y de manera especial Reino Unido recordó el natalicio de la reina de la novela policíaca y del misterio, Agatha Christie. Por esa razón, miles de fans de la escritora visitan la localidad de Torquay, en la costa inglesa. A la cita han asistido tanto los especialistas de la obra de Christie como sus ávidos lectores. Entre los expositores de esta celebración se encontraron Catherine Harkuf, una química que explica, por ejemplo, cuáles eran los venenos favoritos de Agatha Christie para matar a sus personajes. También estuvo presente la escritora y editora francesa Annie Martinetti, quien habló sobre la comida que aparece en las obras, y Joan Curran, un experto de las novelas de Agatha Christie, quien analiza la evolución narrativa de esta escritora durante las últimas 5 décadas de su vida. Eduardo Solá Franco tiene un lugar en la Biblioteca de Francia. Darío Mata. Los cuadernos de dibujo del artista ecuatoriano Eduardo Solá Franco están al alcance de los cibernautas debido a que están digitalizados y puestos en la página web Gallica de la Biblioteca Nacional de Francia, según indicó un comunicado de la Embajada de Francia en Ecuador. La producción de este creador, nacido en Guayaquil en 1915 y fallecido en Chile en 1996, está clasificada en los sitios de Galicia según los libros Mi Libro de Placer e Historias Servilísimas del Siglo XX. Además, en el apartado Mamarracho se muestra su conexión con el ámbito cinematográfico. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Caras y Caretas. Es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien se encuentra con Patricio Guzmán, para hablar sobre el Festival del Sur, que se realiza este 22 de septiembre. Darío, adelante con sus detalles. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo cultural Bitácora. Nos encontramos en este lunes iniciando la semana con pie derecho y bien informados. Les comentamos, nos encontramos ya en este momento junto a Patricio Guzmán. Él es el director ejecutivo del colectivo Festival del Sur. Este colectivo este año realizará el 15º Festival del Sur Jornadas Internacionales de Arte y Cultura. Va a arrancar el 28 de octubre y finalizará el 12 de diciembre. En realidad son algunas de actividades culturales, imagino, dentro y fuera de la ciudad. Vamos a conversar con el director ejecutivo sobre esta actividad. Bienvenido. Gracias, Danilo. Han pasado ya 15 años de este sueño. No sé cómo tú miras esta evolución. ¿Qué es lo que han logrado desarrollar en este tiempo? A ver, Darío, te dije Danilo antes. Gracias por la invitación, por el espacio. Siempre es importante que la vida cultural de la ciudad, del país, suene, se difunda y que la gente, el público se entere y pueda participar, ya que esa es la razón de ser y el objetivo fundamental nuestro es que esta vida cultural pueda socializarse, pueda ampliarse, pueda ser de apropiación de la colectividad y gracias por el espacio. Como te decía, actualmente ustedes ya están cumpliendo 15 años de este festival. ¿Qué es lo que tienen preparado para esta edición 2015? Bueno, son algunas actividades. Tenemos prácticamente un mes y medio de programación. Durante ese mes y medio tendremos presentaciones de obras de teatro para todo público, presentaciones de obras de teatro para niños. Se realizarán mitines culturales en centros culturales independientes de la ciudad de Quito. Estaremos en algunos barrios como Oriente Quiteño, Chilibulo, La Magdalena, Villaflora con programaciones artísticas. Paralelamente se realizarán encuentros y conversatorios en torno al tema teatral, la dramaturgia, la puesta en escena, el maquillaje, la música. Y en fin, o sea, son cerca de 55 eventos preparados en toda esta programación del festival, orientada hacia distintos públicos, ¿no? Como digo, estaremos en barrios, pero estaremos también en el Museo Interactivo de Ciencias, estaremos también en el Parque Cumandá. Así que pues la programación es realmente extensa y muy convocante y atractiva para los públicos diversos. El nombre del festival es Festival del Sur, ¿no? Como lo indica ahí. ¿Ese será el sector de la ciudad donde ustedes van a estar trabajando o también habrán otros espacios en la ciudad o fuera de la ciudad? Fundamentalmente el sector sur de Quito. Pero es tan rico, ¿no? Como el arte, como la cultura, son esas semillas que cuando caen en buena tierra crecen, florecen y se abren, ¿no? Uh-huh. Así que estaremos también activando en otros sectores de la ciudad, esperamos. Esto dependerá, Darío, de la convocatoria, que por cierto se lanza el próximo día martes 22 a las 18 horas dentro del programa Arte en el Trole en la subestación Villaflora. ¿Qué es esto de la convocatoria? El Festival del Sur, al recibir parte de su apoyo de fondos públicos y captar otro tipo de inversiones del sector privado o de las comunidades para su realización, considera importante que los artistas en programación sean los que participen desde una convocatoria nacional que hace el Festival del Sur. Entonces, en el lanzamiento de esta convocatoria están espacios para presentaciones de teatro hacia niños. ¿Tiene entrevista a las personas que van a participar? No. ¿Va a hacer la convocatoria? Claro, se hace la convocatoria el próximo martes 22 a las 18 horas. De ahí tenemos un mes, más o menos, sí, de aplicación de los grupos a nivel nacional. Se selecciona a los grupos y propuestas participantes, que este año son cerca de 40 propuestas, 40 espacios, fundamentalmente de artes escénicas, pero esté incluida también la actividad plástica, ya que hay un espacio para pintura mural que se realizó el año pasado. ¿Esos 40 son parte de los 55 eventos? Los grupos, claro, claro. Ya. Estos grupos participan en, a veces coincide una sola presentación, a veces dos presentaciones también, ¿no? Tanto en Quito como en provincia. Entonces, estos grupos que aplican a la convocatoria del festival que se lanza este martes, nos hacen llegar sus propuestas y, como te digo, en base a esa propuesta nacional, se arma la programación que ya está prevista, eso sí, cuándo, dónde, en qué escenario se va a realizar. El contenido es lo que van a lanzar. Exactamente, a buscar, ¿no? Claro. Y, como tú le dices, es una propuesta, una búsqueda a nivel nacional. Y ahí, en el caso de provincias, ¿cómo hacen las personas? ¿Tienen que igual de igual manera llegar acá a Quito? Claro, tienen que aplicar el festival dentro de la invitación que hace los grupos seleccionados, cubre con la estadía, con la alimentación de los grupos. El festival ofrece un caché económico, es decir, un pequeño pago, ¿no?, por la actividad que los grupos realizan dentro del festival. Y lo que se procura es, bueno, o sea, acercar una manifestación profesional escénica en un contexto profesional, con contenidos y con estéticas profesionales, para el goce, el disfrute y la apropiación por parte de la colectividad, ¿no? Todos los barrios con los que el Festival del Sur trabaja son barrios que se integran a un proceso de concertación y de creación colectiva del evento. Entonces no es solamente un evento de un día en el que llega una tarima, luces y artistas y se presentan, no. Sino es un acercamiento con la comunidad y también la programación sirve en función de sus necesidades, ¿no? Ya que en torno a la programación se realizan clases, como decía, talleres, conversatorios. Siempre participan los grupos locales, ya que creemos que la vida cultural de una comunidad está en lo de adentro primero, ¿no? Y todo lo que puede alimentarse. O sea, es decir, ustedes no van a estar en espacios convencionales de las artes, sino también en otros lugares, ¿no? Claro. Básicamente en espacios no convencionales. Tú me mencionabas lo del sur y quería hacer una reflexión, por cierto, que lo olvidé antes. Y es que en algún momento, en el proceso de reflexión del Festival del Sur, hablábamos de los sures del mundo, ¿no? Esto como una abstracción amplísima de sectores históricamente marginados por ámbitos oficiales de la cultura, por políticas públicas muchas veces, ¿no? Por infraestructura, por acceso a oportunidades. Y en ciudades grandes como Quito, ¿no?, esos fenómenos se han dado a nivel de polaridades entre norte, sur, centro, sucede en muchas ciudades del mundo, ¿no? Entonces, al hablar de los sures del mundo, hablamos de esos espacios tan válidos, tan florecientes, pero que necesitan más atención desde sus mismos pobladores para poder generarse mayores oportunidades, no solamente a nivel cultural o artístico, sino en términos generales, ¿no?, de calidad de vida. Con esto tú rompes esa definición de sur por la cuestión geográfica, ¿no?, sino más bien, claro, vista desde el concepto que tú nos ofreces en esta tarde. Les recordamos, amigos oyentes, estamos junto a Patricio Guzmán, él es el director ejecutivo del Festival del Sur, que está próximo a realizarse, y la convocatoria, que eso está más que seguro. Este martes ya van a estar haciendo esta convocatoria. Ustedes con el trabajo que ya lo llevan realizando 15 años, siempre ha sido con esta metodología, hacer un festival con esta de tamaño de envergadura, más de un mes y medio de programación y con la convocatoria. Ha sido un proceso que ha ido creciendo. Cuando comenzamos el festival en el Teatro de la Guava, quizás muchos de los escuchas pues hayan conocido este espacio, ¿no? Si están vinculados, si les gusta el hecho escénico teatral, que no era más que un árbol de guava en la casa de mis padres en la Magdalena, en la familia Guzmán Mazón, que nos facilitaron eso y una pequeña construcción de bolsillo, ya que pensábamos que el teatro, más que el lugar donde se hace, es lo que se hace, lo que se comunica, lo que se dice, y esto puede ser un gran escenario como puede estar debajo de un árbol o en una pequeña casa o en una calle o en fin, ¿no? Entonces, con ese sueño y con ese concepto comenzamos a darle vida a este espacio y claro, el primer festival se dio sin ningún apoyo institucional. Recordemos, de hace 15 años había muy claro, completamente, hasta ahora, ¿no? Pero de 7 años de esta parte, a través de la creación del Ministerio de Cultura, por ejemplo, de cierto, o sea, hace 7 años empezó a tener mayor claro, comenzó a haber inversión públicas, y es decir, o sea, el colectivo de festivales y el colectivo de gestores y artistas de esa ciudad, pues tuvimos conversaciones muy muy serias, muy profundas con la institucionalidad para que se puedan canalizar inversiones coherentes para el sector de la cultura, ¿no? Entonces es rico saber cómo el teatro, Darío, más allá de su propio encanto mágico y efímero, o el arte en general, también pueden sumar, ¿no?, sumar acciones para que la gente organizada pues consiga mejoras en su calidad de vida. En esta edición ustedes tienen, ¿cuáles serán los escenarios, los barrios, para que nos recuerdes dónde van a estar haciendo estas presentaciones, estos talleres y los mitines también? A ver, brevemente, la inauguración la vamos a realizar en el museo en el Parque Cumandá, perdón, en el Parque Urbano Cumandá, el 15 de noviembre. Eso es una fecha importante. El 15 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana. El festival arranca antes, arranca desde el 5 de noviembre con una rueda de prensa que, dicho sea de paso, se va a realizar aquí en la Casa de la Cultura, en el aula Benjamín Carrión. La Casa de la Cultura ha sido una institución importante de apoyo en el proceso del festival en estos años, no dentro de sus posibilidades, y a veces, como sabemos, hemos quedado con ganas de que pueda hacer mayor participación en la casa también. Uh-huh. Y la actividad de cierre se va a realizar en una gran feria cultural el sábado 28 de noviembre en el Museo Interactivo de Ciencias. En el mismo Museo Interactivo de Ciencias, entre el 17 y el 22 de noviembre, se realizará una temporada de teatro dedicada solamente a los niños y a las niñas. Las otras locaciones de barrios no te puedo decir con exactitud y fecha ahora, sino hasta el cierre de la convocatoria, ya que los mitines culturales, por ejemplo, son propuestas que recibiremos de 6 centros culturales independientes, casas de teatro a lo largo y ancho de toda la ciudad, del sur de Quito, por supuesto, para realización de programaciones artísticas en sus espacios, en sus comunidades, ¿no? Y eso pues no lo sabremos sino hasta que llegue la convocatoria. Tenemos algunos colegios también que participarán con sus estudiantes en talleres de creación escénica y modalidad de comparsa, que sumarán algunas de las actividades del festival también, pero también son espacios sujetos al lanzamiento de la convocatoria, que se hace sobre todo este próximo martes. Así que para enterarnos de todo, hermanos, la posibilidad es ir el día martes próximo a la estación Trolebús Villa Flora. En el mismo bus llegan, ven la programación, participan de la convocatoria, disfrutan de un café con nosotros, y en el mismo bus se pueden regresar a sus casas. Así que es una locación muy apropiada para esto. ¿Ustedes van a estar ahí en qué horarios? A partir de las 6 de la tarde, entre las 6 y las 20 horas más o menos. Es un pequeño meeting cultural. Ahí va a ser el lanzamiento de la convocatoria. Posteriormente, claro, la gente que quiera postularse en este trabajo, ¿cómo lo hace? Tiene que entrar a la página web del festival, www.festivaldelsur.blogspot.com, descargar la ficha de inscripción, adjuntar la información que se solicita, que son cosas de rigor que se piden en todo festival, ¿no? Un video, fotografías, historia de la obra, propuesta del grupo, ¿no? Eso nos da cuenta a los organizadores de saber de cara a quién estamos y también saber qué propuesta tienen para poder programarla mejor, ¿no? Mencionar solamente, Darío, agradecer nuevamente el espacio, pues agradecer a mis compañeros que organizan, mencionar que proyectos como el Festival del Sur son cosas que no las se unan ni dos ni tres personas, son proyectos colectivos, ¿no? Que creen en la gestión y que creen también en que, como decía hace un momento, a través del arte y la cultura podemos detonar y sembrar otras semillas que como ser humanos, que como especie nos hagan mejores, ¿no? También. Perfecto, tenemos esta invitación y también, por supuesto, agradecer a todas las personas que construyen cultura aquí en la capital de los ecuatorianos y también la extienden en todo el país. Nosotros cerramos esta entrevista, agradecemos a Patricio Guzmán, director ejecutivo del colectivo Festival del Sur, y les recordamos, el día de mañana, martes, ya arrancan con esta convocatoria. Así es, el día de mañana. A partir de las 6 de la tarde, ¿no? A partir de las 6 de la tarde. Exactamente, van a estar ahí en la parada de la Villa Flora, así que acérquense y conozcan sobre este Festival del Sur, que ya mismo se toma la ciudad. Te agradecemos, Patricio. Muchas gracias. Es momento de escuchar episodios. Ponga mucha atención. Usted recuerde que este es un espacio para la memoria cultural del país. Todos sus personajes y momentos trascendentes les presentamos a continuación. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 21 de septiembre. En 1922 nace en Cotacachi, Imbabura, el violinista, autor, compositor Armando Hidrobo. Creador de canciones como El Paso Doble, Marco, Los Pasillos, Nada Más, Soñando, y la tonada Poncho Verde y el albazo Aires de mi Tierra. En 1991 muere en Guayaquil el licenciado en Educación Física, cantautor del recuerdo, Nico Gómez, creador de Los Pasillos, Por tu Cobardía, entre otros. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Seguimos en Bitácora y enseguida nos vamos con nuestro compañero Darío Males, que está con Alexandra Córdoba, Joel Tapia y Michelle Vera, para hablarnos sobre el documental Sin Rastro, en homenaje a David Romo, desaparecido por más de 2 años. Bien, amigos oyentes, gracias por informarse con nosotros en el informativo cultural Bitácora. Les enviamos nuestros saludos a nuestros oyentes en Pichincha, en los 940M, en Santo Domingo de los Áchilas, a través de la 92.1 FM. En todo el planeta nos pueden escuchar en la www.casadelacultura.gov.es. Vamos a dar paso a un diálogo en torno al estreno de un documental titulado Sin Rastro. Esto va a ser el día de mañana a las 19:15 en la sala Alfredo Pareja 10 Canseco. Sin Rastro se trata de un documental que recoge el suceso de la desaparición de Santiago David Romo Córdoba. Hoy en esta tarde nos acompañan los productores Michelle Vera y Joel Tapia. Y también estamos junto a Alexandra Córdoba, madre de David Romo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas. Muchas gracias. Vamos a arrancar este diálogo conversando con Alexandra. Que nos cuentes un poco para ti qué significado ha tenido este trabajo que hacen estos chicos de inmortalizar este suceso a través de un audiovisual. Para mí ha sido algo muy conmovedor porque todos saben que David estaba en el cuarto semestre de comunicación social y el sueño de él era crear guiones. Y ahora no creó guiones, sino que él es parte de ese guión. Y eso yo les agradezco mucho a ustedes porque cumplieron un sueño de mi hijo. Lastimosamente mi hijo no está aquí para verlo, para saber cada una de esas historias que ustedes están ahí relatando, cada uno de esos sentimientos que ha sido el no tener a mi hijo, el no saber absolutamente nada de él. Pero en todo caso esto es algo dedicado para mi hijo, por mi hijo, y espero que sirva para que esas personas que a lo largo de todo este tiempo han estado ahí se sensibilicen, para que sigan visibilizando que mi hijo no está. Y que pronto logremos dar con él. Bien, vamos a dar paso a Michelle Vera y también Joel Tapia, que son las personas que produjeron este trabajo audiovisual, este documental denominado Sin Rastro. Para ustedes, en el momento que escogieron este tema, este tema es bastante delicado, ¿no? No sé ustedes cómo lo vieron, cómo fue ese proceso de acercamiento para producir este documental Sin Rastro. Bueno, lo que pasa es que nosotros estudiamos en el Instituto de Artes Visuales Quito y en cada fin de semestre, como quien diría, se presenta un proyecto audiovisual y entonces teníamos que coger un tema y nos llamó mucho la atención porque David Romo era muy sonado. Entonces éramos buscando en las redes sociales, en la página de desaparecidos y todo, y encontramos justo el contacto de Alexandra Córdoba. Y nos llamó mucho la atención que cogimos y lo escribimos. No fue tanto el contacto, ¿no? Lo escribimos en una red social, que es el WhatsApp. Uh-huh. Escribimos que somos del instituto, que queremos realizar un documental acerca de David Romo, el proceso, cómo se desapareció, todo. O sea, todo el proceso de lo que se desapareció David. Entonces, por medio de eso fue lo que nos contactamos con los papás y nos ayudaron mucho en realizar el documental. Joel, ¿para ti no te pareció un tema bastante extenso, fuerte, demandante cuando asumieron este reto? Sí, como te digo, o sea, presentamos un proyecto cada fin de semestre. Al ser un documental mismo es un proyecto difícil. Pero cuando Michelle y Elizabeth me salieron con la idea de hacer un documental sobre David, dije, híjole. O sea, va a estar difícil, pero hagamos, o sea, no perdemos nada intentando y nos arriesgamos. Al principio éramos con miedo de que, ¿y cómo nos va a salir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a platicar con la mamá? O sea, sí es difícil hablar con una persona que, o sea, a nosotros se nos hacía difícil. Entonces llegamos, pero no, o sea, fue todo, se nos facilitó cuando vimos la tipo de persona que es Alexandra, o sea, una persona maravillosa que nos ayudó siempre y nos colaboró en todo. Creo que ella fue más preocupada en sí que nosotros del documental y siempre estuvo detrás de nosotros. Alexandra, cuéntanos para ti este proceso de ayudarles en la realización de este documental. ¿Se convierte en algo doloroso o en una fortaleza? Es una mezcla de los dos sentimientos porque desde que mi hijo no está ha sido una lucha por el amor y por el dolor. Yo en Joel, en Michelle y en Elizabeth veía a mi hijo. Veía esos sueños de David. Esos sueños que fueron truncados por una persona que impidió que mi hijo llegara a casa. Yo siempre les estaré agradecidos por eso. Y seguiremos adelante porque es esa fortaleza de sentir ese dolor de la persona ausente y a la vez ese amor por ese hijo que no está. De una vez queremos aprovechar este momento para que tú nos des a conocer el estado en el cual se encuentra la investigación sobre la desaparición de David Romo. Lastimosamente mi hijo sigue tan desaparecido como aquel 16 de mayo del 2013. Las investigaciones no han sido las que hubiéramos esperado. Ni siquiera ahora que hay una fiscalía y una policía especializada en personas desaparecidas. Hay muchas pericias que no se las ha hecho, pericias que eran importantísimas el momento en que mi hijo desapareció. Pero sin embargo han transcurrido 28 meses, 2 años y 4 meses de la desaparición de David, y esas pericias no se hacen aún. Aquí no solamente son las contradicciones de esas tres personas, sino las contradicciones de los agentes que estuvieron en un inicio. Y está todo en el expediente. No solo son palabras de una madre que sufre por su hijo, sino que son las palabras de una madre que además de ese dolor, tiene todo en ese expediente, todas las contradicciones, las fallas que ha habido en la investigación. Espero yo que las instituciones se conduelan de esto, porque ahora es mi hijo. Pero ¿qué tal si el día de mañana es el hijo de ellos? ¿Qué tal si el día de mañana un familiar, de un ministro, de un coronel, de un general desaparece? Yo creo que todos moverían lo que tienen en sus manos para encontrar a su hijo, a su familiar. Y eso es lo que estoy haciendo. No descansaré hasta encontrar a mi hijo, hasta saber qué pasó con él. En el caso Joel, ustedes también exhiben esa parte de la investigación truncada, estancada, como nos señala Alexandra. Bueno, verás, el documental está, más que todo, está enfocado en ellos, o sea, en cómo vivieron, cómo era David, cómo vivieron la desaparición. Y tocamos el tema de lo que es las investigaciones y todos porque nos ayudó una abogada del caso. Uh-huh. Nos ayudó y nos indicó, nos mostró cómo es este proceso y las fallas que cometieron y todo eso, ajá. Sí, ahora hacer un tema bastante bastante caliente eso de presentar un documental sobre este tema, ¿no? En el cual se evidencia que, según Alexandra, no hay un proceso de una investigación que se esté caminando en esto. ¿Ustedes tal vez se les cruzó en el momento por la cabeza de que podrían tener algún problema legal por este tipo de trabajo? Sí, en realidad sí. O sea, eso como te decía al principio teníamos ese miedo. Uh-huh. El miedo de que, y ahora y si, no sé, pasa algo y nos metemos con alguien y ese alguien nos viene y nos hace algo a nosotros y después nosotros también nos pase algo, no sé. Siempre hay ese miedo, ¿no es cierto? Pero nosotros dijimos, ya, o sea, empezamos esto, nos vamos con todo y pase lo que pase hasta las últimas consecuencias. Ajá. Ustedes que investigaron desde la mirada de afuera de la familia Romo, investigaron la personalidad de David y nos presentan un perfil ahí, ¿cómo lo caracterizan? Cómo nosotros lo vemos. Ajá. O sea, por lo que hemos hablado con su madre, con sus amigos y con los allegados de él, sabemos que era una persona súper alegre, era una persona amigable que, como dicen sus amigos, no le importaba, que él tenía miles de amigos, no era el típico que solo está con su grupito y así, no, él era una persona que buscaba estar con todos y creo que era una persona que tenía un corazón súper bueno y súper amable. ¿Ja? Michelle, ¿tú crees o sientes que se te quedan algunas cosas en este documental, algunos asuntos pendientes? La verdad, hay mucho por dar, por mostrar más en la parte jurídica, en ir a esos plantones donde la mamá va noche con el papá, noche y día. Entonces, no tenemos mucho tomas de eso, pero sí, sí hace falta algunas cositas que podríamos adentrarnos más sobre la investigación. Bueno, amigos oyentes, yo les recuerdo, estamos en este diálogo junto a Michelle Vera, Joel Tapia. Ellos son productores del documental Sin Rastro. De esto se va a estrenar este martes 22 de septiembre a las 19 horas y 15 minutos en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. También estamos con Alexandra Córdoba, la madre de David Romo. Cuéntanos tú, hace tras micrófonos hablábamos de esa propuesta de una segunda parte del documental. Para ti, ¿qué es lo que te gustaría ver en esa segunda parte? Sí, yo pienso y estoy segura que debe hacerse una segunda parte y estoy segura que será con ustedes mismos, porque en este documental faltan muchas cosas. Falta cómo han sido las investigaciones, cómo ha sido el trato de esos agentes, de esos fiscales hacia nosotros, especialmente hacia mí, que soy la persona que está día a día ahí. El mostrar cómo se me quiere ocultar la información, cómo se mantiene en reserva, el ocultar que al final de tantas cosas no hay absolutamente nada, el indicar cómo se hacen búsquedas sin planificarlas con anticipación. Yo espero que este documental se haga esa segunda parte y sobre todo la segunda parte que además de mostrar esta falta de investigación, que mi hijo se ha encontrado. Tú, más allá del impacto de lo que tú necesitas, ¿no? Encontrar, saber lo que le pasa a David Romo, ¿qué criterio podrías darnos sobre el impacto de todas estas actividades? No solo de tú como madre que estás buscando a tu hijo, sino de otras personas también que buscan a una serie de personas que se encuentran desaparecidas en la sociedad ecuatoriana. ¿Crees que se está formando ya una cultura de solidaridad en torno a estos casos de desaparición? ¿O cómo se encuentra ese escenario? Pienso que sí se está formando una cultura de solidaridad, de apoyo, de ayuda. Porque antes de la desaparición de mi hijo, yo creo que nadie conocíamos que aquí en el país había desaparecidos. Fue con la desaparición de David Romo que se inició una acción conjunta, no solamente de nosotros, sino que empezaron a salir muchos familiares más que tenían sus hijos desaparecidos, hijos que estaban desaparecidos hace 5, 10, 20, 30 años. Yo personalmente, yo conocía únicamente del caso Restrepo, pero cuando mi hijo desapareció vi que no éramos solo nosotros ni la familia Restrepo, eran cientos, miles de personas más. Y tanto es así que ahora ya no hay las 48 horas para esperar para poner una denuncia, ahora es inmediato. Ahora hay una fiscalía y una policía para personas desaparecidas, aunque no estén especializados aún. Ahora se difunde todo esto por redes sociales. Los medios de comunicación nos han dado su apoyo y hay canales que están pasando, tienen espacios particulares especiales solamente para casos de personas desaparecidas. Si bien es cierto, David es el caso que ha sido más visibilizado, pero también ha servido para demostrar, para visibilizar ante el país, ante el mundo entero, que aquí el Ecuador está viviendo una realidad que no es reflejada por las diferentes instituciones del Estado. Es una realidad que desgraciadamente nos envuelve a muchas personas, una tragedia muy dolorosa. Y ante esto yo sí espero y confío en que el Estado debe hacer algo. Debe tener políticas de prevención, políticas de Estado mismo para prevenir esto, porque no puede ser que aquí en el Ecuador, un país tan pequeño que no vivimos realidades de otros países, ocurran estas tragedias. Porque no solo es David, son más de 1.600 personas que a diario aumentan. Y gracias a Dios he tenido yo el apoyo de muchas personas y a lo largo se han ido sumando no solamente para David, sino para todas esas personas que no están. Muy bien, nosotros vamos cerrando este diálogo. Les agradecemos que nos hayan acompañado Michelle Vera y también Joel Tapia. Ellos son productores del documental Sin Rastro. Les recuerdo, el estreno es este 22 de septiembre a las 19 horas y 15 minutos en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Posteriormente ustedes tendrán, ¿dónde piensan proyectar este documental o dónde subirlo para que la gente lo pueda ver si es que no tienen la oportunidad de venir a la Casa de la Cultura? Bueno, en realidad el documental una vez ya estrenado aquí, vamos a subir lo que es a las redes sociales, a YouTube, es vamos a tratar de hacer que se viralice por ese método. Ah, perfecto. La gente puede encontrarlo directamente en YouTube. Sí. Cerramos este diálogo y, bueno, le deseamos la mejor de la suerte a Alexandra Córdoba en su misión por encontrar a David Romo. Y, bueno, les agradecemos también por acompañarnos aquí con su información. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. De esta manera llegamos al final del informativo. Les agradecemos a ustedes por informarse con nosotros. Le recordamos al equipo de trabajo del informativo Bitácora. Está conformado por Diego Salazar en la grabación y edición, Andrés Viracoche en la cabina máster, y en la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les esperamos en una próxima cita. Hasta aquí Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.